Continuamos entre mate y mate, 12 del mediodía, un minuto. Estamos en este día que parece ya llegó el otoño, un poco invernal, aquí en Capilla del Monte. Y tenemos la gran alegría para nosotros, enorme, que venimos compartiendo en estos días y en este contexto tan confuso para tantos, con tantas elecciones de por medio, para los cordobeses especialmente, en el que se dan elecciones con opiniones muy divididas, en la cual, bueno, muchos sectores han quedado también un poco huérfanos de representación. Y lo que encontramos son experiencias que muestran que la política, la buena política, el buen vivir puede ser un horizonte de verdad de las comunidades, especialmente nuestras comunidades serranas, que venimos reflexionando sobre nuestros contextos, sobre nuestros territorios y nuestro rol en esta nueva historia de la humanidad. Por eso nos alegramos tanto, y lo compartimos con vos, que haya llegado a la presidencia de su comuna nuestro amigo Pablo Rivero, que está en línea. Pablo, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fede? Un saludo muy grande para vos, futuro concejal de Capilla del Monte. Bueno, qué lindo, ¿no? Porque la verdad, y acá yo no suelo hablar en el programa en términos de mi rol político, pero la verdad que en esto sí está bueno de contarle a la gente que nos hemos ido inspirando en estos años. No era fácil meterse en política. Nuestra generación que compartimos tiene y viene de un rechazo a la política institucional y a los partidos que fue difícil agujerear. ¿Cómo? A ver, contanos un poquito de esta historia, porque no es casual que hayan llegado también ahora a ganar las elecciones en Villa Ciudad Parque. Bueno, mirá, arrancamos hace muchos años con un proyecto de trabajo comunitario en la organización madre nuestra, que es Semilla del Sur. Y bueno, entre todos los desenlaces y los procesos de las cosas que fuimos haciendo, en el año 2009 tuvimos una lucha muy fuerte contra el uso de agrotóxicos en la zona nuestra. Y a partir de eso, bueno, se generó una resolución que después fue derogada por la comuna. Y ahí como que se nos encendió un clic, como diciendo, bueno, a ver, si es necesario y tenemos que llegar a la comuna para lograr esto, hagámoslo. Y bueno, y ahí entramos en el mundo de la política institucional, de la política partidaria, electoral, y conformamos la Unión Vecinal de Villa Ciudad Parque, un espacio político bien local para pensar Ciudad Parque. Y bueno, esta es la tercera vez que nos presentamos a elecciones, o sea que venimos de un aprendizaje muy fuerte, no solamente en términos políticos, sino también en términos de lo que significa el acto electoral y todas sus dinámicas, que son bastantes, y sus situaciones complejas, la fiscalización, el conteo de votos, lo que son las campañas. A ver, acabamos de derrotar a Unión por Córdoba, o Hacemos Córdoba, que es el aparato político más grande de la provincia, y en su mejor momento, digamos, ¿no? Sí. Entonces, la verdad que fue como algo muy, muy interesante lo que sucedió, un despliegue territorial muy fuerte el nuestro, poniendo absolutamente todo lo aprendido en estos años en el lugar. Y bueno, tuvo este resultado que de alguna manera uno siempre hace todo para ganar, pero que sabíamos que estaba difícil. Sabíamos que íbamos a hacer una buena elección, estaba dentro de las posibilidades de ganar, pero bueno, cuando te llama el compañero desde la escuela y te dice ganamos, es una cosa increíble. Sí. ¿A qué le atribuís, Pablo? ¿Qué es lo que vio la gente? ¿Qué es lo que sintió para, bueno, poner su confianza en la Unión Vecinal? Yo creo que hay dos o tres cosas. Una tiene que ver con la unidad que logramos para este año, ¿no? Las otras dos versiones de la Unión Vecinal de 2011 y 2015 fueron la Unión Vecinal en un marco electoral con cuatro fuerzas políticas, siempre saliendo segundo nosotros, muy por arriba de las otras dos fuerzas políticas, o sea, siempre estuvo muy polarizada la elección, pero para esta elección nosotros tomamos una actitud muy importante, creo yo, hace unos meses atrás, de convocar a las otras fuerzas políticas a lograr una unidad para justamente trabajar por nuestro pueblo y lograr un cambio después de 16 años de gestión. Esa unidad se dio, se dio en un marco de articulación y de armonía impresionante, teniendo expresiones y identidades políticas diferentes adentro, pero realmente se dio pensando en el pueblo. Entonces, la verdad que fue muy armónico y eso se transmitió para afuera. Eso por un lado. Después me parece que los 15 años de trabajo social, comunitario, de Semilla del Sur han sido clave en todo esto, porque acá fue muy, muy valorado la perseverancia en esta elección. Y después me parece que hubo otro factor que yo entiendo, que tiene que ver con que desde el año 2015 la Argentina vive una crisis económica, por lo menos para muchas generaciones nunca vista, y para otras vista, pero realmente volver a vivir estos momentos de la historia son lamentables. La crisis económica y social que existe en la Argentina es tremenda e impacta muy fuerte en las diferentes regiones de las provincias. O sea, ya impacta fuerte en las provincias, imagínate en las regiones de adentro de las provincias. Entonces, creo que el valor de haber estado acompañando ese proceso al lado de nuestros vecinos y vecinas en todo momento fue muy, muy, muy puesto en valor por los vecinos y las vecinas, ¿no? O sea, ¿quiénes estuvieron con nosotros cuando se la estábamos pasando mal? Bueno, estos changos, ¿no? Estos locos estuvieron acá generando política, generando actividades, generando autogestión, generando cosas que dieron un principio de solución o de parche para esta crisis. Y bueno, y un Estado ausente que solamente se acuerda cuando vienen las elecciones, lo cual le perjudicó muchísimo, porque el despilfarro de dinero y de recursos que tuvo la comuna en las últimas dos semanas fue abismal. Todo el aparato Unión por Córdoba entregando hasta lo que no había, ¿viste? Sí. Así que, y bueno, y eso fue 2 días, 3 días, 4 días, 5 días antes de las elecciones, y la gente ya no se come esa película, ¿viste? Uh-huh. Entonces la gente, bueno, esa gente recibió y votó lo que tenía que votar. Sí. Pablo, bueno, eso es el análisis de lo que pasó. Lo que viene también tiene múltiples planos, porque imagino que cada uno de ustedes, que conozco a varios, tendrán esos planos de desafío. Uno, bueno, el local y el de la gestión pura, ¿no? De lo que tiene que ver con las promesas y lo que se dijo y los compromisos de campaña y la construcción de una plataforma y un plan de gobierno. Pero también sos consciente que, bueno, hay una expectativa, por lo menos, insisto, en los 4 valles serranos y en muchos que venimos en esta construcción, en este rizoma que hemos ido construyendo en estos años, una expectativa muy grande. ¿Cómo lo toman y cuáles pondrías como principales desafíos? Bueno, el primer desafío va a ser sentarse con la provincia a gestionar 2 o 3 obras que Villa Ciudad Parque necesita por su crecimiento acelerado que tuvo. Me parece que ahí vamos a tener que evaluar, va a estar evaluándose nuestra capacidad de gestión y nuestra capacidad de mantener ciertos principios o ciertas visiones de desarrollo, articulándolas con nuestro peronismo silvestre, que le llamo yo, ¿no? Así que me parece que ahí vamos a tener un gran desafío. Y después me parece que va a ser muy importante romper una grieta que había generado la gestión actual, que se está yendo, con el tema de los hippies y todo eso, y toda esa película que hizo inventar y hacer para solamente sostenerse hegemónicamente en el poder, y que nosotros se lo rompimos. Y bueno, y después llevar adelante los sueños de una comuna que sea participativa, de una comuna que escuche al vecino, que al mismo tiempo tenga orden en su ejecución de políticas, que una comuna que pueda terminar con las diferencias sociales, no sé, muchos sueños e ideales que nosotros necesitamos y queremos poner en práctica, y que, bueno, vamos a encontrarnos ahí con todas las dificultades que tiene hacerlo en una comuna tan chica, con una participación muy pobre. Y bueno, ahí me parece que vamos a tener que llevar la imaginación al poder. Bien, bueno, el contexto también pone tensión sobre los compromisos o por lo menos las miradas sobre lo nacional, lo provincial. Ya pasó y creo que también ha quedado una huella para analizar profundamente, pero será otro momento. ¿Cómo ves el futuro del país en estos próximos meses, de acá hasta diciembre? Bueno, a ver, yo... y esto va a título personal, porque no quiero involucrar a todo el equipo de la Unión Vecinal, uh-huh. pero yo creo que acá la única salida, y voy a ser muy directo con lo que voy a decir, por ahí inclusive hasta peque un poco de bruto, pero yo creo que acá la única salida es que Cristina Fernández de Kirchner sea la próxima presidenta de los argentinos y las argentinas, porque esto realmente no da para más. Esto es de un absurdo económico, social y cultural tremendo. Es una embestida neoliberal muy fuerte sobre el sistema cultural de las personas, intentando modificar las estructuras de desarrollo de cada familia, ni siquiera de los pueblos, de las comunidades. O sea, la gente hoy no le alcanza. O sea, hoy acá un pasaje de Villa Ciudad Parque a Córdoba Capital sale 320 pesos de ida. Sí. O sea, para ir a Córdoba nosotros tenemos que gastar 650 pesos. O sea, tomando agua, digamos, sin comer un sándwich. O sea, que tenés que pensar en 1.000 pesos para viajar a Córdoba. Y es un delirio, realmente no tiene sentido. O sea, es una cosa que no tiene explicación. Los alimentos aumentan cada vez más. O sea, realmente esto no da para más. Yo creo que el peronismo está haciendo lo que tiene que hacer. Entiendo que todavía hay obstáculos por atravesar para terminar de definir una fuerza política realmente capaz de ganar en primera vuelta, pero me parece que va todo camino a la unidad del peronismo y una unidad fuerte, donde el que se va a quedar afuera va a ser por necio o por un tipo de acuerdo con el macrismo, porque si no, no tiene explicación. Me parece que hoy la que conduce ese proceso es Cristina, sin lugar a dudas, en términos referenciales, pero sí me parece que es muy importante que esa nueva versión no sea una versión kirchnerista en términos del fetiche del kirchnerismo, sino que sea una versión de justamente todos los sectores agredidos por el neoliberalismo, donde la conducción de ese proceso no sea de ninguna organización que se cierre a cuestiones que después nos perjudiquen y nos lleven a la derrota que tuvimos en el 2015, ¿no? Así que me parece que indudablemente no tengo absolutamente dudas, y creo que la población argentina cada vez está sacando más, de que Cristina es la que pueda llegar a conducir eso, y sí me parece que como todos tengo la seguridad de que ese proceso se tiene que dar en la mayor amplitud, porque si no nos conduce al fracaso nuevamente. Mm. Pablo, bueno, te volvemos a repetir la enorme alegría que hemos compartido todos aquí, quienes conformamos primero esta cooperativa, esta radio, que hemos compartido también caminos en común, y también nuestro espacio de Vamos Capilla, y sí, me hago responsable de decírtelo al aire, porque lo hemos sentido como propio, al triunfo, como parte Totalmente. De esto que vivimos en común. Así que tenemos estos años para compartir también estos roles institucionales que seguramente nos ponen en un desafío de demostrar que otra política es posible, que se puede hacer de otra manera, que podemos ser honestos, que podemos ir hacia el buen vivir en nuestras comunidades. Así que un abrazo a todos los de la Unión Vecinal. Bueno, Fede, muchísimas gracias. Hoy me tocó hablar con Radio El Grito, con Radio Garabato, con Radio Pueblo de Anfunes y con ustedes. Y para mí es un placer enorme y una alegría y un agradecimiento que tenemos nosotros, que estas radios comunitarias que se llevan a cabo con el esfuerzo militante y tanta pasión y tanto profesionalismo estén poniendo en voz y en valor lo que está sucediendo acá. Así que un abrazo enorme para vos, para todas las compañeras y los compañeros, que los quiero un montón, de Villarraba. Así que, bueno, muchas gracias, Fede. Bueno, Pablo, vaya preparando algo por allá, el fernecito o algo, porque ya me estoy yendo en cualquier momento. Acá es la casa de usted. Abrazo grande, hasta pronto. Un abrazo grande. Ahí estaba Pablo Riveros, nuevo presidente comunal de Villa Ciudad Parque, amigo del Semillero. Semillas del Sur es la organización, Radio Comunitaria del Brote.